si llovía, hacía sol, si nevaba, si hacía un viento de cojones, daba igual lo que pasara. Es lo mismo, la verdad, y es que hiciera lo que hiciera, así no se iba a forrar, trabajar para trabajar. Daba igual, daba igual. Daba igual. Cada día un día más. Su vida se le pasa, se arrasa. Cada día un día más. Su vida de las cosas que pesan de verdad. Forma dura la vida, te lo das y paga. Ahí está. No lo crees. No mi mensaje, tal vez lo diga cantando, hablando jodiéndote. Simplemente lo grite en el parque. La mañana siendo temprano, nace un bicho en mi mesilla. Las 5 son del amor, ningún mensaje de otro negro día. Pía, pía, aparca aquí tu teoría. Enseña a mí lo siente, deja de tonterías. Cada peón día más, su vida se le pasa, se arrastra. Cada peón día más, su vida de las cosas que pesan de verdad. Tu forma natural, la vida te lo da sin paga a esta. El Euribor, todos asfixiándonos ahí a machete, nuestros trabajos precarios en fábricas de mierda donde nos asfixian encargados, jefes. La mierda, net. La mierda, net. Para que papá pa' para que papá pa'